アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Creo que no me salió muy bien, pero bueno. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Me saluda. Gracias, gracias. Me saluda su amiga servidora y confidente. Si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al hablar, chicas. Bienvenidos y pues este programa hoy se llama Una Nochebuena con... Nochebuena 2019 con DJ Aome. Así es. Gracias, gracias. Y ya cenamos nosotros. Lo que pasa es que recuerden que mañana partimos a Acapulquito. Pues adelantamos aquí. Fue comida, no fue cena. Pues ya celebramos. Ya nos abrazamos, ya nos hacemos lo mejor y pues yo dije, bueno, con permisito, voy a transmitir que tengo que ir a cumplirles los chicos de Radio Anime Nexus. Vaya, hay varios conectados. Chica, ay, qué buena onda, bienvenidos, hola, sí, musiquita, adelante, no tiene que ser música navideña, no se preocupen. La audiencia está en 54, digamos que aceptable, dada la fecha, hoy, 24 de diciembre del año 2019, siendo las 7:06 p.m. hora México. Ya a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas de celebrar la Navidad de manera oficial aquí en este país. Besotote, un abrazotote. Y pues yo soy DJ Aome y pasaré 2 horas con ustedes. Este 24 de diciembre, esta noche buena. Saludos a la gente de Facebook, a la gente del IRC. Pues no hay nadie, estoy sola ahí en el IRC. Vénganse para acá, por favor. Saludos a Carlitos Imán, que fue el primero en reportarse. Muchos, muchos saludos, mi querido Carlitos Imán. Te vas al sur a pasar el invierno y irnos aquí hecho bolita. Pues, ¿qué me queda? No voy, me llevan, ya saben. Pablo B.C., hola linda DJ Aome, ¿qué nos vas a dar de cenar? Pues ya cené, ya. Bienvenido. Saludos también a... ¿quién más anda por aquí? Eduardo Gremori. Chica, ¿y qué onda Eduardo Gremori? ¿Qué onda? Bienvenido. Ah, qué rápido se está pasando mi fondo musical. Que me agrego un poco más, ahora ando platicando mucho. Saludos Eduardo Gremoria, Pablito Besa, Jorge Ávila, por supuesto, mi tío Jorge Ávila, saludísimos. Y pues bueno, vamos a dar comienzo. Pues ahora permítanme deleitarlos con la puerta navideña de Love and Ciel, Love in Ciel, perdón. Vamos con esto, vamos con esto, que se llama Hurry Christmas. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Pase una bola, saludos. Saludos al Grinch también, a Marquitos Gómez, saludísimos. Bienvenidos, pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Recuerden que pueden pedir otra música que no sea de Navidad, con todo gusto la colocamos. Estamos aquí dispuestos a pasar 2 horas de buena música, buena plática, lo que quiera. El tema del día pues es Nochebuena 2019 con DJ Aome. ¿Qué van a cenar? ¿Qué planes tienen para hoy? Cuéntanos. ¿Se me escucha abajo? Ah, ok. Perdón. A ver ahí. ¿Qué tal? La música está un poco alta. Una Nochebuena de DJ Aome. Sí, ¿verdad? Sabía que el título me iba a hacer autotroleo, pero bueno, ni hablar. tenía que hacerlo. Es que no sé, no sabía cómo llamar este programa especial. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esta es Nochebuena 2019 con DJ Jaume Chikai. Comenzamos. Radio Armenexus, la número uno y nada más. Esto es una Nochebuena 2019 con DJ Jaume. Comenzamos. música, y pues ya regresamos. Me informan que se escucha bien el micrófono, la música, así que debe haber ahí algún problemilla con tu equipo, mi estimado. Ahí para quien decía que no se escuchaba bien, pues ahí, checa tu audio. Yo creo que es tu audio el que no se adora, ok. Sí, ¿cuál es este? Perdón. Andaba buscando un archivo, pero sí, un archivo. Andaba buscando ahí una cancioncilla que me dejaron pendiente. Listo. Ya tengo mis tres. Gracias, compadrito, muchísimas gracias. Ya 7:15, qué rápido. Ahí va aumentando la audiencia poco a poquito, ahí va aumentando la audiencia. No te voy a fallar, ¿qué pasó? No te voy a fallar. Saludos a todo el equipo de Radio Anima Nexus, a Ran, escuchas a locutores. Claro que sí, espero que se estén pasando muy bien. Buena compañía, tal vez algunos cenando con su familia, con amigos. Besototes, mis mejores deseos para ustedes hoy y siempre. Por supuesto, para la hermosísima Radio Anima Nexus. Un cumbio navideño. Bueno, ¿por qué no? Está bueno el tema, sí. Lo curioso es que nos han pasado en la Nochebuena. Bueno, pasebona. Ok, usted empieza. Ome navideña. La Ome Navidad. También podrías ver, ¿no? Ok, vamos a ver sus comentarios, chicos. Buenas noches, comadre. Buenas noches, compadrito. Bienvenido. Ah, caray, ¿dónde se le adelantó la publicación? No, yo la adelanté. Buenas noches, diría yo, me saludo desde el bar de Gremorio. Buenísimas noches, bienvenido. Pablito Bes, el momento ha llegado de colocar imágenes tan ricolinas como el de Dulces. Para que todos tengan una noche, una gran noche. Uy, ¿y qué nos va a traer la Santa Ome ahora? Pues, vamos a platicar de la Navidad, ¿qué les parece? Que comimos, bueno, de Nochebuena más bien. ¿Qué cenaron o qué van a cenar? Aquí proponían el tema de Pasegona, que alguna locura que hayamos hecho en Navidad. Muy bien, sí, hubo una, estaba pequeña. Ah, caray, yo tenía entendido que iba a irse el martes anterior. Comadre, no, compadre. Me voy mañana. En la mañana de Navidad. Hoy en la madrugada. De hecho, bueno, vamos a ver, ya tenemos aquí los tres primeros pedidos sí, ¿verdad? Los tres primeros pedidos, que soy raro. Musicales. Jordi Andrés, yo lleva mucho tiempo sin escuchar tu programa, pues qué pecado, ¿no es cierto? Yo no olvidé hacerlo, GKI, muchísimas gracias. Buenas noches, mi estimada DJ, yo muy buenas noches, Marquitos Gómez. Traen imágenes parecidas, ¿eh? Ustedes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Muy bien, a ver, una locura navideña. Pues cuando tenía 7 años, me parece. Creo que fue cuando me permitieron tomar sidra aquí en la casa. A mí me gustó mucho. Estuve tomando como 2 o 3 vasitos de sidra. Y dicen que me emborraché, que me puse a cantar y... Ahí estaba la Ome bien loca. La cena de Navidad, ya hasta que me llevaron a acostar. Pues parece que sí. Se me pasaron ahí las copas a los 7 años. Sé que si ves que aparte del frío, comadre, sí, compadre. Estamos checando la temperatura ya. Y va a estar bastante caluroso por allá. Ok, ya tenemos los tres primeros pedidos musicales. Sí, ¿qué nos comenta el compadre? Y pues eso sí, creo que me lo acuerdo navideña. Confirmado, la comadre anda de borracha. Claro que nada, sí me gusta tomar, pero todo con moderación. Evita el exceso. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales, ¿qué les parece? Saludos a Jau Mont. Saludísimos, saludos a los chicos del IRC, a Hiro, a Kim, a Marquitos Gómez, a Pasegona, a Quetzalcoatl, Spy y Urashima Keitaro, Shikai. Muchísimos saludos. Y desde ese día Ome no dejó la bebida. Cálmate. Saludos, pues vamos con el tema de Eduardo Gramori. Ending 14 era Naruto Shippuden, Utakana, Hanari. Interesante. Sigo del pedido de Jorge Ávila, con todo gusto. Y terminando este bloque musical con el pedido de Marquitos Gómez. Tema de Holy Night. Vamos a escuchar esto. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. En agosto las personas la pasaban muy bien. Vestí mi yucata y mis guetas también. Solían sonar al caminar. El cielo se iluminó con las luces que estallaban reflejando mi amor. Allí en secreto te contemplé, solo la noche tú y yo. Ahora pienso que sería mejor si no te quisiera así. Mas no puedo, no, no sé olvidarte. Y en cada noche en mis sueños estarás. No sé cómo creció esto en mi corazón. Y aunque sé que no vendrás jamás, poderán de mí, del verano junto a ti. Bajo aquella oscuridad descansábamos a la orilla después de caminar. Dejaban escuchar la música, me hacía vibrar. Luces en el cielo que van creciendo, dispersando color. Que me recuerdan que el verano terminó. Siento muy fuerte este dolor. Algo bello hubo entre los dos, lo recuerda el corazón. Reímos, nos abrazamos y nos besamos. Sé que no quiero ser. En vivo, hoy 24 de diciembre del año 2019, son las 7:30 p.m. hora México. Estamos aquí transmitiendo 62 almas nos escuchan. Muchos saludos a Leo Santana, que dice: tradición poner Anima Nexus en esta época. No pensé que algún locutor estuviera mal pensado, porque aquí está DJ Agome y esto es Una Noche Buena conmigo, Chica, y continuamos. Christmas, delicious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Es muy triste mi situación. No sirvo ni pa' jugar fútbol. Y en la escuela el director me expulsó. Había comprado un celular y luego me lo vino a quitar. No era legal, el vato se lo robó. ¡Feliz Navidad! Chica, pues estamos de regreso. No me debo la última canción, pero... Ya saben que conmigo... pues nunca se sabe, hay algún... tema musical ahí inesperado. Ah, bien, esto es interesante, ¿no? Es como una parodia, ¿no? Bueno, así la encontré. Una parodia, me escuché muy frasada, ¿verdad? Ah, una parodia de... Citrus, ya ven, Citrus, sí. Es traumante para mí. Y ahí está Yusu cantando y dice eso que dice de algo, ¿eh? Eso lo dice. Pues bueno, dije, no sé, compartir esto. Espero que les haya resultado divertida y no ofensiva. No me pegues, en la chancla, no. Ok, bueno, ya tenemos aquí un pedido musical que nos estaban haciendo con mi tarjeta. ¿Alguien dice? Last Christmas. Ay, ¿cuál será? ¿Este? ¿Es este? La última, Last Christmas. Y ya dice eso. Va, tenemos aquí dos de Last Christmas. Ok. Vamos a poner cuatro pedidos musicales, ¿vale? Excelente. Ok, pues saludos a Leo Santana y pues gracias por la sintonía. Aquí tenemos ya una anécdota locochona de Pasegona. Es un día antes de Navidad, mientras todos dormían, estaba un joven pensando en qué haría. Entonces pasó el tiempo y a eso de las 6 de la tarde empezó a decorar todo con mucho amor y adoro. Tan atareado estaba el joven que no tuvo tiempo para dormir ni descansar, ya que él pensaba que el tiempo no le iba a alcanzar. Entonces llegaron las 11:30 p.m. y apurado se quiso bañar, ya que el tiempo límite iba a pasar. Mala fue su suerte, que por el cansancio la dicha su Navidad se la pasó. se quedó dormido, dice, que ahí pasó su Navidad. Que despertó a las 2 de la mañana. Dice, perdón que no rima mucho, es que soy malo con eso. Ay, no te apures, las rimas solitas salen. Ok, qué buena onda, pues gracias a los chicos por estar en sintonía de radio. No me da éxito, Santana, ya, soy el tipo de musical. No problem. Ay, perdón. No sé, me está un sueño. Ahorita nos activamos. 7:40, qué rápido. Es que estamos totalmente en vivo. Pellizca a su compañero o compañera. Estamos aquí transmitiendo este 24 de diciembre del año 2019, siendo las 7:40 pm. Hola, México. Así, ah, aquí transmite DJ Yaome. Y esta es una noche buena conmigo. Dice, yo sabía que se iba con eso en el programa. Ya sabes, compadrita. Ahí tenemos cumbias, corridos, ya sabes. La duda es que si dicen Yuri, ahora me acuerdo del Yuri on Ice. sí, suele pasar. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Y coméntanos tú cómo celebras la Navidad. Por ejemplo, aquí. Ah, les iba a decir, aquí en Japón, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Japón, pues comen pollo frito, ese del de Kentucky Fried Chicken. Y es una tradición ahí, que en Japón coman pollo frito. Esto debido aquí, ahí en la primera franquicia que se estableció ahí en Japón en el año 1971, me parece. Pues, el gerente escuchó a un extranjero quejarse de que no había pavo ahí en Japón para que él pudiera celebrar su Navidad, ¿no? De la manera tradicional. Entonces, pues, optó por celebrarlo con pollo frito. Pues el gerente de KFC ahí en Japón le pareció buena la idea, lanzó una super campaña publicitaria y pues ya se volvió costumbre, una costumbre muy aceptada por los japoneses, que lo asocian a que la comida tradicional ahí en Navidad, a los que suelen celebrarlo, pues es comer pollo frito ahí rodeado de amigos y la familia. Bueno, pues hay un dato curioso que puedes comentar. ¡Satanás! ¿Qué onda, Satanás? Ya te vi. No, no estoy loca, ¿eh? Aquí hay un chico que se llama en el IRC. ¡Ven aquí, Satanás! Ok, vámonos con más. Pedidos musicales. Vámonos con pedidos musicales. Vámonos con los pedidos musicales. Ya se quedó muy abajo porque son las publicaciones esas. Mis pedidos musicales. ¿Dónde están mis pedidos musicales? Vamos con el tema de Love Him, no es cierto, Love Life, tema de Smokehound, hola, vamos a escucharlo, pedido, si no me equivoco, de Jorge Andrés, continuando con otro tema de Love Him, Last Christmas, pedido de Leo Santana, y de regalo va el tema de I Gives. Opening 1 y continuando con Blood Opening 1. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. Oh, But the very next day, you gave it away. Please here to save me from tears. I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Please here to save me from tears. From tears. Ay, pues ya regresamos. Y son las 8 p.m. hora México en punto. Que no se te haga tarde. Que no se te haga tarde para ir por el pan. Una vez me mandaron por el pan bien tarde. Y había mucha gente, me acuerdo, había mucha gente comprando su pan. Y tardé varias horas en sacar 4 bolillos que quería mi familia. En fin, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son las 8 p.m. hora México del 24 de diciembre del año 2019. Y aquí está su amiga, servidora y confidente, DJ Aome al habla. Hola, hola, y pues esta es una noche buena con DJ Aome. Una noche buena 2019 con DJ Aome. Saludísimos a toda la gente que nos escucha en vivo, muchísimas gracias. Arigato gozaimasu, saquen el ponche, pues sí, estaría bien. Nadie lo puso guapo. Tenemos a 56 almas escuchando a esta loca mujer, muchísimas gracias por estar en sintonía. Saludos a Lele, a Satanás, muchísimos saludos. Saludos, dice mi queridísima sensual, hermosa y romántica, así dice, ¿eh? DJ Aome, la chica que más hace sonreír cada martes. Hoy ya vengo a desearle una muy, pero muy feliz Navidad. Y a toda la banda, feliz Navidad también, como niño. Gracias, gracias, pues bienvenido. Pasegona dice, un día antes de Navidad. Ah, ya leímos eso. Ok, listo. Saludísimos, bienvenido, bienvenida, Lele. ¿Qué eres, hombre, mujer o quién era? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos comentan, Marfaku? Muy buenas noches y feliz, ya casi Navidad, linda DJ Aome. Muchísimas gracias. Besototes. Aquí reportándome, espero que no sea demasiado tarde. No, claro que no. La Navidad pasada era todo un caos conseguir esas famosas, no tanto baguettes. Todas dudas por la hora, sí. Era una misión imposible. Por eso consíguenlas con tiempo, chicos. Saludos a Edmar Salcedo. Muchísimas gracias por la sintonía. Dice que en esa ocasión compró todo antes. Muy bien. ¿Qué es para desear una Navidad padurezca? Pues aquí ya están poniendo sus imágenes ricolinas. Pablito B.S. Pervertido. Saludos a Eduardo Bravo. Claro que sí, muchas felicidades, espero tengas una excelente noche buena. Muchísimas gracias, lo mismo digo. Espero que para cualquier día de los años venideros nos conozcamos mejor, si así tú lo consideras. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Fer, igualmente, mi querido Eduardo. Muchísimos saludos. Jikai, pues vámonos con más musiquita. Vamos con el tema de... Ok, vamos con Carcater Sakura. Ay, pervertido, ¿sabe quién está peor con un tal Susaku? Susaku, mi amor. Vamos con el tema de Carcater Sakura. El opening 2, Tobira wo Akete. Tiene el tema de Code Geass, opening 1. Continuando con el tema de Halo. De Halo y terminando este bloque musical con el tema de Jump of the Superstar, un temazo. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, por supuesto. No te pierdas la repetición de La Pastorela. Me parece que hoy o mañana la van a estar repitiendo, chicos, muy atentos. Y pues no te pierdas a ninguno de mis compañeritos, a lo mejor. No todos transmiten por estos días de fiesta aquí en algunos países, pero pues está el auto DJ con muy buena selección musical, o Tokiji. Tokiji podría estar transmitiendo inesperadamente también. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. amor. Cada una

anda de traviesillo. Así está, ¿no? Uy, Marquitos Gómez, no sé si es. Listo. Ok, vamos con esto entonces. Yo pongo otro pedido, otro tema de fondo. Listo. Ya, perdón. Cosas que tengo que arreglar totalmente en vivo. ¿Qué? ¿Se movió algo, comadre? ¿Se escucha abajo? A ver ahí. ¿Qué tal se escucha? Bueno. Me escucho baja, ok. A ver ahí. A ver, ya le subí ahí. Listo. ¿Ya? Bueno, pues ahí me dices, compadrito, muchísimas gracias. Pues seguimos en sintonía. Llega a 820. ¿Tavo? ¿Eres Tavo Rodríguez? Ahí está bien, gracias, compadre. ¡Qué milagro, Tabo-kun! Saludos, mi querida Fernanda. A pesar de no escuchar tu lindo programa, te deseo una hermosa, feliz Navidad. Jikai, muchísimas gracias, mi querido Tavo. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Que me contesten. Igualmente. Listo. Excelente. Marfacu, sí, con gusto. Vamos a ver, Marquitos Gómez, ¿qué tal tu tema musical? Pues ahí va la audiencia, Mario Odyssey, perdón, yes. Shima, a mí también me gusta bastante, Urashima Keitaro, qué milagrón. Muy bien, la audiencia, ahí va. Bueno, es más de la que teníamos al principio del programa, eso me da gusto. Muy padre, ¿no? Los temas de videojuegos que nos aventamos ahorita. Algo. Ok, muchas gracias, mi querido Eduardo Bravo. ¿Qué más? ¿Quién más nos comenta algo? Ay. Tema de etiqueta, bueno, vamos a ver, déjenme ver si tengo por aquí comentarios pendientes, creo que no. No. Vamos a ver qué nos comenta. Como que me está inmarmando. Ok, está bien, gracias. Nos sintonizan ahora 56 redes escuchas. Después de tu pedido, Marquitos Gómez. Vamos a ver cuántos nos sintonizan. Ok, bueno, pues gracias por continuar en sintonía. Vamos con el tema Jim. Bueno, vamos a empezar con tu tema, el bloque musical. A ver qué tal. Ahí checa la audiencia para que no digas que es cuento mío. Marquitos Gómez asegura que este pedido musical que vamos a escuchar va a aumentar la audiencia. Tenemos 56 ahorita. Vamos a tomar audiencia después de su pedido musical. A ver, ¿qué tal? Jorge Avila, ah, caray, pues que yo en esta Navidad no va a ser muy grande la fiesta. Pero ya andamos todos que quieren fiesta en la casa. Por eso antes de que empezara el programa, le pregunté que si ocupaba algo, que si me ocupaban algo, me dijeran, si no, que saldría hasta las 9 de mi cueva. Ya somos dos, yo también dije muy buenas noches, gracias familia, besos, abrazos, voy a transmitir, nadie me moleste. Y parece que sí, hicieron caso. Chica, pues vamos con el tema de Marquitos Gómez, a ver qué tal. Tema de Imazuki Minaru, que él promete que va a aumentar la audiencia. Vamos a escucharlo y regresamos a comentar a ver qué tal. Estás en verdad. estás en verdad. Vuelvo a alejarme, quiero acercarme. Algo ha cambiado en ti. Al final lo entendí, pero nada puedo hacer. Las chicas te buscan y me preocupa. Te volviste popular. Ojalá nunca tú hubieras cambiado así. Desde ese momento fuimos tan distantes que siempre que tú me mirabas, me tenía que ocultar. Sé que no será fácil más. Pues ya regresamos y vaya, y subió la audiencia. Sí, subió la audiencia, se salvó el caballero, Marquitos Gómez. Ok, 61, Ram, escuche, bueno, está bien, 2.0. Ok, sí creemos que tu tema subió la audiencia. Bien, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. Vamos a ver si hay más comentarios. Dice que saque las cumbias locas, comenta Jorge Ávila, vale. O corridos, a ver si cae algún borracho de casualidad. Ok, yo no quería, pero lo haré. Miguel Vargas, qué milagro. Feliz Navidad a todos y en especial para la linda DJ Yaume. Muchísimas gracias, qué lindo. 61 Ram, escuchas, te salvaste, Matitos Gómez. Pues vámonos con los corridos, ya que piden. Vamos con el tema de Digimon Adventure, el opening norteño. Esto como que lo tiene que presentar. Dijimos que iba a venir la prima Toña, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya no me acordaba. No, dijimos que la prima Toña venía en Año Nuevo, ¿no? Y hoy le tocaba a Rosario. Jolines, se me olvidó. Bueno, Chayo, luego transmites tú. Vamos con el corrido de Sailor Moon. Continuando con el corrido de Shinji Ikari, el tercer elegido. Y terminando este bloque musical con el tema de Mi Corazón Encantado. Pero antes de todos estos corridos, vámonos con un pedido musical que nos hicieron llegar. Pues sí, estoy consciente de la audiencia podría bajar. No a todos nos gustan los corridos, de hecho ya lo mencioné y ya bajó uno. Gomené, pero es un mal necesario. si ya puso sus roles, comadre, ya no les va a hacer nada. Ok, vamos con el pedido de... Si no me equivoco, de Mar Paco. Vamos con tu pedido musical, el tema de There's de Inuyasha Ending 3. Vamos con esto y enseguida regresamos. Pero ahí van los corridos. Mi compa, yo quiero invitarte. Te andamos armando la carne. No más te traes un cartón para banquetear. El bucanal ya está abierto. Ya no más falta servirlo.

Miguel Vargas, Sailor Moon, el corrido padrísimo, ¿no? Jorge hoy la dice, comadre, que no se lo olvide, si eso que nos debe de, que no debe de faltar, eso que hasta el jebusito dice, ¿sabe que le pedimos año con año, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día? La voz, esa voz que no debe faltar, ni menos si es de Santa Aome. Gracias. Saludos a los chicos del IRC. No se duermen, chicos. Ángel Peña, qué milagro, qué buenos corridos, sí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Me da risa cómo le pone ganas ese del Dragon Ball. Se nota la voz, sí, ¿verdad? Muy bueno. Hubo muchas bajas, comadre. Ya ven, le dije que después de sus rolas no caerían. ¿Verdad que no, compadre? Usted tenía razón. Bueno, vámonos con dos fandub. Y vamos a esperar el pedido de Francisco Menchu. Si no, pues despedimos programa. Vamos con el tema de Fly Me to the Moon, versión Charles. Sigo de El Mundo Debe Cambiar, un fandub. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Continúen sintonizando la radio en el vamos con el pedido de Francisco Menchú, el tema de Sakura, esto va para ti. El mundo lleno de Guy, In Your Shine, Shine the World, un clásico. Vamos a escucharlo. A veces sintiendo observar, sin poder dejar de investigar. Tal vez hay algo que ocultarás debajo de tu interior. Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar ni. Y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad, tocando en mí un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver que podrá llegar. Tu remoña de ser, pues a tu lado soy. Chicos, pues muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias, gracias, espero que les haya gustado esta noche buena 2019 con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos a mi regreso el próximo martes en la noche vieja, ya, wow. Ya el 31 de diciembre, listos para la fiesta de Año Nuevo. ¡Qué nervios! Oh, oh, oh, pues muchas gracias, esto fue el programa especial 64 RAM escuchas, chica y decente. Gracias a toda la gente del IRC, muchas gracias a los que nos sintonizaron ahí en Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Y pues no me voy sin antes despedirme. Ok, cambio musical. Como tema final va a ser tema de Naruto Shippuden, el tema de Paradise en Fandub. Ok, están listos con los audífonos. Gracias, gracias, chicos, por la sintonía. Bueno, cambio musical. Y pues hasta el próximo San Martes de transmisión. Decir que escuchen, vean y vivan el anime. Yo soy DJ Yome y les deseo una feliz Navidad en compañía de su familia y sus seres queridos. A nombre de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, felices fiestas. Hasta el próximo San Martes de Alianza. Un beso, sayonara. El dolor, ¿qué será lo que quedará dentro de mi corazón? No volverá, no volverá, solo habrá felicidad. Acabará, aunque duela. si podrás.